Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 172. La bruja ni las palabras. En general siempre es común que alguien me diga: Laura, ¿qué opinas sobre...? Y en general cuando me preguntan qué opino, yo tengo tendencia a no querer contestar qué opino sobre tal y tal cosa. ¿Saben por qué? Porque si alguien está, vibra y le gusta lo que yo digo, lo que yo escribo, si yo sobre un tema voy a opinar lo mismo, tiene más harina para su propio costal y se siente un poco más... ¿Viste que Goodman opina que Casilda está buena? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y en general, la opinión que alguien emite, seguimos proyectando y encuadrando nuestro conjunto de ideas para darle de comer a nuestro personaje, sea el que sea. Por eso, en general, no me gusta decir lo que opino de cuál y de tal. Como acá, hoy yo tengo el micrófono, ustedes están proyectando un supuesto saber en mí. Y si yo digo mi opinión, es usar el poder mal. Es medio estafa. No está bueno, ¿no? Yo sé que esto que, para terminar, esto que yo les estoy contando es un poquito difícil porque deja todas las puertas abiertas. Nadie se va con una idea que me encaje, justamente. Mi idea es que no encaje ninguna. Y siempre es mejor salir con muchas más preguntas para formularme que queden abiertas, porque entonces me voy volviendo responsable como mínimo de las nuevas preguntas que generamos. En verdad yo creo que nosotros socialmente estamos pobres de nuevas preguntas. En el terreno de las relaciones humanas ni les digo. Uno puede leer un montón de libros y la verdad son pocos los que valen la pena, en el sentido que uno pesque un pensamiento que realmente sea abridor del corazón. ¿Es muy bruto lo que dije? La bruja de las palabras. Las palabras, las palabras, las palabras. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Hoy estamos chapoteando un poco acerca de Charles Darwin, que proponía estas cosas de que la evolución, no diría él, de que las especies se forman, se van modificando, a veces se modifican tanto que generan especies nuevas, que estas modificaciones no ocurren por un diseño superior, ni siquiera por la voluntad de los propios seres, sino por mutación, por un error que se produce al azar en la copia genética entre el padre y la madre de la criatura. Ahí se sella cómo va a salir el nuevo ser, y eso que tiene al nacer lo va a heredar a su vez a su descendencia. O sea, lo que hagamos en vida no va a cambiar lo que le transmitamos a nuestra descendencia. Hay un bicho que expresa esta teoría de Darwin, y que es el bicho que es el dueño del planeta. Algunos creen que la especie dueña del planeta es el ser humano. Bueno, hay que contarles que no. Que lamentablemente hay un bicho que es el que gobierna el planeta. Lo va a seguir gobernando cuando nosotros no estemos. Está desde muchos millones de años antes que nosotros. Y además, si se juntaran a todos esos bichos, formarían la mayor masa biológica del planeta, que son los virus. Está todo lleno de virus. En una cucharadita de agua de mar hay 1000 virus. Son así de chiquititos. ¿Por qué son tan exitosos los virus? Porque explotan esto que explica Darwin. No es que lo haya inventado Darwin, señora, no se enoje con Darwin. Usted sabe que el virus no tiene casi nada, no tiene estómago, no tiene boca, no tiene... Eso tampoco tiene. Lo que hace es meterse en una célula y decirle a la célula: fabrica muchos como yo. Eso es lo que hace el virus. Entonces, la célula en donde está parasitando el virus, a veces es una célula nuestra, pasa con la gripe, por ejemplo, pasa con el SIDA, etc. Nuestra célula comienza a fabricar bichos como él. Entonces, al cabo de pocas horas, hay millones de bichos igual a ese. ninguno igual a su padre. Todos salen con errores. Y esta es la fortaleza de los virus, que todas son malas copias, todas tienen alguna cosita cambiada. Acuérdese que no es total el cambio. Una tiene el cuello más largo, de la pata más así, otra... Entonces, ¿qué pasa? Vos tomás un medicamento, pasa con el SIDA esto, y se está aprovechando esta idea de Darwin ahora, actualmente, en estos días, para tratar el SIDA. Tomás un medicamento y sí, matás un montón de virus, pero como salen muchos distintos, hay algunos que, como son raros, como salieron mal, ese remedio no les hace nada. Y entonces esos tienen muchos más hijos. Y cualquier circunstancia que cambie en el planeta o en la persona, con los remedios, en el clima, lo que fuera, siempre va a haber virus distintos. Por eso es que se dice que los virus mutan, por eso se habla de gripe porcina, porque el chancho se engripa y comienza a fabricar virus, algunos de los cuales sale por error capacitado para infectar a un humano, con las claves para el humano. Salen por error, te repito, de millones, todos un poquito distintos, alguno engancha a veces, y entonces se modificó el virus. Por eso las vacunas son distintas año a año, porque el virus va mutando permanentemente. Como se reproduce a gran velocidad, tienen hijos, no sé, señora, ¿qué piensa usted? Pero cada 2 horas están teniendo de vuelta hijos estos. ¿Qué tienen? ¿Bolero todo el tiempo ahí puesto? ¿La música funcional? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Algún teléfono decimos para que nos insulten cómodamente? Sí, pueden escribir al 155-23-61-18. Esos son mensajitos de texto. 155-236-118. Ajá. Y si no está aquí en Jujuy, tiene que poner 0388. ¿Y teléfono de línea lo tienen ustedes? Sí, puede llamar para retarnos acá en vivo al 422-2781. Igualmente no tomamos mensajes en vivo al aire, ¿eh? Aclaramos, pero nos dejan el mensaje y con mucho gusto lo decimos. ¿Tienen Facebook? Así es muy difícil. A ver, pero yo te lo recuerdo. La Bruja de las Palabras. Ajá, mira vos qué original le pusieron el nombre, ¿eh? Fue por error. Y fue aquí donde empezó a plantearse los problemas de la historia natural, incluido el misterio de todos los misterios. ¿Cómo podía convertirse una especie en otra? Se dio cuenta de que la mayoría de los animales, si no todos, tenían muchas más crías de las que podían alimentar. Esta hembra de herrerillo puede poner 12 huevos al año, quizás unos 50 durante su vida. Aunque solo 2 de sus polluelos necesitan sobrevivir y alimentarse por sí mismos para mantener la población. Naturalmente, los supervivientes serán los más sanos y mejor preparados para su entorno. Estas características se heredan, así que quizás durante muchas generaciones, y sobre todo si hay cambios medioambientales, las especies puedan cambiar. Solo sobreviven los más aptos. Y esa era la clave. Llamó a este proceso selección natural. También se dio cuenta de que cuando el hombre empezó a domesticar a los animales, ya había empezado a realizar experimentos para él durante siglos. Todos los perros domésticos descienden de una misma especie ancestral, el lobo. Los criadores de perros seleccionan a los cachorros que muestran las características que más les gustan. La naturaleza selecciona a las crías mejor preparadas para un entorno determinado, pero el proceso es básicamente el mismo, y en ambos casos ha generado una sorprendente variedad. De hecho, muchas de estas razas podrían ser consideradas especies distintas porque no pueden cruzarse. Por motivos puramente físicos, no hay manera de que un pekinés se aparee con un gran danés. Desde luego es cierto que mediante la inseminación artificial, Podemos lograr cruces de casi cualquiera de estas razas. Pero es así porque llevamos seleccionando a los perros solo unos pocos siglos. La naturaleza lleva seleccionando a los animales millones de años, decenas de millones. Así que lo que podía haber empezado como lo que consideramos razas, ahora se ha convertido en algo tan diferente que son especies. ¿Qué tenemos? Nadie aseguro que algo estuvo pensando. A ver, yo digo, ¿no? Va poniendo un poco lo que sería lo biológico con lo que vendría a ser o lo social. Digamos, estábamos hablando que biológicamente vamos teniendo cambios por error. Sí. Bueno, y muchas cosas positivas y negativas se dan por error. Actitudes, me refiero. Y a ver, no sé qué tiene mucho que ver, pero esto es lo que me saltó, digamos. Aprovechá que este es un programa loco. Dale. Qué sé yo. Hay inventos que fueron hechos para una cosa puntual. Y luego otra persona los toma. Tal vez este invento no era tan malo y los toma y los hace algo malo con este invento. Entonces, esta cosa que fue hecha para, qué sé yo, para unir una cosa con otra, otro lo utiliza para destruir gente. Entonces, algo que fue hecho para una cosa, por error, se convirtió en otra cosa. Y digamos, veo que esta técnica del error, que es biológica, se puede dar en un montón de circunstancias sociales. Y bueno, y no sé, por ahí lastimas a la chica que querés por error. Querías, no sé, amarla, quererla y la lastimaste y la chica no volvió nunca más. O rompiste el plato y el plato no vuelve a estar de vuelta unido. Desde el punto de vista de Darwin, él evitaba estos juicios de valor que estás haciendo vos, malo y lo bueno, daño, no daño. El, comillas, daño que le hiciste a la chica perfectamente puede significarle el piso para un crecimiento o para un suceso afortunado. Fue un error bueno. Un daño que la pone en una situación favorable. Darwin pensaría de esa manera, digamos. Usted sabe, señora, entonces si la lastiman puede ser que haya sido bueno. O como el pensamiento andino, si pasa es por algo. Sí, importa mucho además el juicio que cae aplastando lo que ocurrió. Si vos te convencés de que lo que ocurrió es malo, ponele la firma que es malo. Hay un famoso cuento que hemos contado más de una vez. Buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Es un labrador al cual le van ocurriendo distintas vicisitudes. Se encuentra un caballo salvaje y lo doma y tiene un caballo. ¡Qué suerte que tenés!, dicen los demás. Y él pregunta, ¿estás seguro que esto es buena suerte o es mala suerte? ¿Cómo puedo yo saberlo? Mientras se sube el caballo, se cae del caballo y se rompe una pata. ¡Ay, qué mala suerte! ¿Estás seguro que eso es mala suerte o es buena suerte? ¿Cómo puedo yo saberlo? Con la pata enyesada, viene el ejército a buscar soldados para una guerra y a él no se lo llevan porque está enyesado. ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién lo sabe? El cuento sigue eternamente. Y Darwin tenía el ojo puesto en esta clase de lógica. Y acá es donde vos ves que él se aparta un poco del cristianismo. Evita el juicio. Porque si vos te metés en la naturaleza, bien metidito en la naturaleza, del modo que sea, relacionándote con un perro, por ejemplo, o cultivando plantas, o relacionándote del modo que fuera con el clima, ¿cómo podés vos decir que hace mal tiempo cuando llueve? ¿Cuánto tiempo te puede durar una estupidez así? Te puede durar hasta que deja de llover 2 años y te das cuenta que no es mal tiempo cuando llueve. En la naturaleza parece no haber juicios. El que impone juicios es habitualmente, cuento al final, el rey con sus amigos sacerdotes, que dicen de qué forma hay que hacer las cosas para que no muevan el mundo que controla el rey. En definitiva es eso. Después hay cosas que nos gustan y que no nos gustan. Cosas que nos hacen daño y cosas que nos favorecen. Hay comida rica, es mejor que haya comida fea. Sí, bueno, pero ¿quién dijo que es malo o bueno una cosa o la otra? La comida rica nos puede intoxicar y la fea nos puede venir bien por algún motivo. ¿Cómo podemos saberlo? Antes de que ocurra o mientras ocurre. Después, al final de la historia, uno puede decir, ah, mira, esto, como el acordeón y el piano de Gianni, fue una suerte que yo me cambiara de instrumento. Pero en el momento los padres le habrán dicho a Gianni, pero vos si cambiás de instrumento a cada rato no vas a aprender nada. Como lo dijo el papá de Carlos. El papá de Carlos Darwin, ¿qué le dijo? Este lo retó porque andaba cazando ratones por todos lados y... Vas a ser una vergüenza, te vas a avergonzar vos mismo. Porque estaba juntando escarabajos, que ahí le llama coleópteros. Son esos bichos feos que andan por el piso. Muchos cristianos se enojaron muchísimo con Darwin. Lo odian, no se lo bancan. Porque Darwin expone que los procesos de la vida han llevado muchos millones de años. Ya algunos geólogos estaban exponiendo que la formación de las montañas, los lagos, los continentes, había llevado millones de años. Esta cordillera que tenemos ahí, ¿ves? Ahí, asómate a la ventana, Guaira, ahí está. Sí, la veo. Ahí está, ¿ves? Esa hace 20 millones de años se formó. Y la Biblia, de un modo un poco oscuro, dice que Dios creó el mundo hace 6.000 años. En el 4000 antes de Cristo. No dice la fecha, pero la Biblia enumera una por una todas las generaciones que hubo desde Adán hasta, creo que es hasta Jesús de Nazaret, más o menos, hasta David y después el Evangelio de David a Jesús. Entonces uno sacando la cuenta, ¿cuánto dura una generación? O sea, ¿a qué edad tiene en promedio alguien un hijo? 30 años, 40, no sé, 20, bueno, según... Según qué número pongas ahí, te da 6.000, 5.000, 7.000, pero la cifra está ahí. Entonces Darwin les venía a comunicar que esa Biblia intocable, sagrada, que estaba fabricada y cómplice del rey para cerrar las bocas y que todos se portaran bien, porque cumplía también ese rol, especialmente en Inglaterra, donde el líder de la iglesia es el rey, como en Dinamarca, el líder de la iglesia es el rey de Dinamarca, es así en esas iglesias del norte de Europa. Entonces Darwin venía a decir, sí, che, ¿estás seguro que es tu libro sagrado? Dice textualmente la verdad. Entonces los cristianos lo odiaron mucho hasta el día de hoy. Como le decía, el catolicismo rápidamente aclaró las cosas. Pero nosotros queremos contar de dónde viene esta Biblia. Porque el problema, si viniera un extraterrestre a la Tierra, diría, mirá, me parece que el problema está más en la Biblia que en Darwin. Quizás Darwin no tenga toda la razón, pero es una explicación un poco más razonable que esto de la manzanita y la costilla, que parece un mito, una forma de explicar que Dios se interesa mucho por nosotros y qué sé yo. ¿De dónde viene esta Biblia? La cosmovisión con que fue escrita la Biblia, el modo en que se veía a Dios, el modo en que se veían las estrellas, se consideraban puntitos puestos ahí para adornar nuestra noche. No, ni se imaginaban que eran en realidad soles de otros sistemas solares, que probablemente tenían nuevos planetas y bla, bla, bla, bla. Ni se imaginaban que había otros continentes, etc. Entonces ellos creían que ahí estaban ellos y que ahí en lo más arribita estaba como el Dios mirándolos, como quien mira una pecera o una caja donde tiene un hámster o una ardillita. Esa era la cosmovisión. Entonces era lógico pensar que el Dios estaba allí muy atento, que miraba las macanas que nos mandábamos, que se enojaba por lo que hacíamos. Algo así, el origen de la Biblia, del Antiguo Testamento, nos va a contar Antonio Piñero. Si ustedes estudian cuál era la cosmovisión, el mundo que había en el ámbito semítico desde la época acádico, Asiria, Babilonia, y que recoge la Biblia, caerán en la cuenta que es un mundo pequeñísimo, que es una tierra plana, que se concibe normalmente redonda, no cuadrada, pero que tiene cuatro puntos cardinales. Esa tierra plana está rodeada de unas murallas y la tierra plana flota en el océano. Saben ustedes que eso lo pensaba hasta Alejandro Magno en su gran expedición a la India. Llego a la India, dijo él, la conquisto, luego monto allí un astillero y establezco unas naves y vuelvo navegando hasta Grecia. Esto es lo que pensaba Alejandro Magno. Pues bien, flotando sobre esas aguas, pero debajo de esas aguas primordiales que están contenidas, hay otras aguas primordiales y tres esferas que son el reino de los muertos. Para los griegos, que tienen una cosmovisión igual respecto al reino de los muertos, pues allí reina el Hades y tal. Para los judíos todavía aquello era más pequeño y peor, porque no es nada más que el reino de los muertos. Para un acadio y un babilonio, encima de la tierra había como tres rodajas, así, tres firmamentos. Para los hebreos no es así, sino que aumentan cuatro rodajas más hasta el séptimo cielo. Ponen a Dios en el séptimo cielo, en el tercer cielo ponen el paraíso primero, el primero y segundo cielo está habitado por ángeles que son los que vigilan más o menos la tierra, precisamente porque están, fíjense, en el primer cielo, como en una plaza de toros en la barrera, mirando a las hijas de los hombres desde arriba, la ven tan guapa si deciden apoderarse de unas de ellas. O sea, son los ángeles que están en la primera rodaja. Pablo pasa hasta la tercera y el trono de Dios está en la séptima. Pero por muy alejado que esté el trono de Dios arriba, el universo es pequeñísimo. Solo consta de un único planeta habitado, que es la Tierra, que está en el centro del universo, que tiene unos cuantos planetas alrededor y que por encima hay unas estrellas fijas. Los semitas creían que el cielo de las estrellas fijas eran pequeñas luminarias que estaban gobernadas por ángeles. Pues bien, lo que quiero decir, en un espacio tan pequeño, con un Dios creador arriba, en un universo que es absolutamente mínimo, donde Dios mira así y ve a la criatura que Él ha criado, que es Adán, que encima ha roto con Dios y que lo ha estropeado todo, y que está dispuesto esa divinidad incluso a enviar a su hijo sobre la tierra para que sea muerto y se arregle ese problema y se borren los pecados de la humanidad. Es decir, un universo absolutamente mínimo, mínimo, mínimo. Este es nuestro amigo Antonio Piñero, una conferencia que dio hace un par de meses nomás, bueno, y sí, nos estamos ya yendo al corte. Ustedes saben, chicas, quién es, tengo un retorno enorme yo. ¿Quién es Horacio Ferrer? No. ¿No? Es un argentino, nació en Uruguay, nacionalizado argentino, escribió un montón de canciones, 200 canciones, varios libros, y una de las canciones latinas mejores de la historia, que es Balada para un Loco. ¿Por qué me miras, Guaina? Dale, a ver qué piensa él de sí mismo. Un tipo así seguro que tiene que ser sensato, trabajador, razonable. Decime quién sos vos, Ferrer. ¿Quién soy yo? Un loco. Horacio Ferrer. Quereme así, piantao, piantao, piantao, piantao. Trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de Londres y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Lo cruel y lo cayó, locos, todos locos. Enseguida regresa una locura que se hizo radio.